Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de La Ensalada desde Radio Universidad Veracruzana. Se está cocinando con diversos ingredientes, como bien ya se mencionó en la rúbrica, con saberes y con sabores. Usted que nos está escuchando y tenga la intención de compartirnos algún comentario, alguna sugerencia, hágalo al 818-0923, al 817-5115. Y en Facebook nos encuentra como Radio UV y Siembra UV. En el Twitter nos encuentra como arroba Radio UV. Y nos puede mandar un WhatsApp al 2281-040477. Cocinando en la ensalada se encuentra el IDED en las redes sociales y también Liz. Y Soledad se encuentra a los controles. Estamos en línea en www.uv.mx/radio/transmisión. Y posteriormente pueden escuchar los podcasts de estos programas de La Ensalada en nuestras redes sociales, le puede dar clic. Y bueno, aquí en La Ensalada, que siempre hablamos y abordamos temas sobre agricultura y alimentación, también es importante reconocer voces importantes que ha tenido, pues sí, la humanidad. Y recordemos que un día como hoy, pero de hace 129 años, nació un poeta considerado como uno de los más brillantes, excelsos e importantes de la literatura mundial. Estoy hablando de Fernando Pessoa. Y con una de sus frases célebres, abrimos hoy La Ensalada. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Comenzamos. Vamos a masticarlo despacito para digerirlo bien. Y con este flow estamos ya mencionándoles a ustedes el contenido del programa de hoy en La Ensalada. El tema es permacultura y otras vainas. Como invitado e ingrediente principal de esta ensalada se encuentra Esteban Acosta Pereira. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias pues al espacio, a la universidad y a ti por invitarme. Gracias, Esteban. Y pues él es director agrícola de Cafetal El Equimite. Nos compartirá su experiencia sobre permacultura, agricultura biodinámica, sistemas agroforestales y, como bien lo dice el tema, y otras vainas, ¿verdad, Esteban? En el ingrediente de hoy vamos a hablar sobre la moringa. Y en la sección Conciencia están ya aquí en la cabina Iván Martínez y Jama Celi para platicarnos sobre su proyecto Chai Moringuan, que es un coadyuvante natural elaborado a base de hojas de moringa, de guanábana y chayote, con el cual ellos ganaron el primer lugar estatal de prototipos por parte de la DGTI. Vamos a continuación. ¿Qué tal? Soy Stephanie Gasperín, soy maestra en horticultura tropical y el ingrediente del día de hoy en la ensalada es la moringa. La moringa tiene su origen en la India, su nombre científico es Moringa oleífera, pertenece a la familia Moringaceae, la cual tiene 13 especies, siendo la más importante de la que estamos hablando. Y esto es gracias a su gran contenido nutricional, que va desde vitaminas y minerales hasta aminoácidos y antioxidantes. Todas estas propiedades las podemos obtener con el consumo. Y este nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, son nuestras defensas del cuerpo, a que funcione correctamente nuestros sistemas, como es el digestivo, circulatorio, nervioso. Además, moringa es un dador de energía natural. Algunos estudios indican que nos puede ayudar con diferentes padecimientos, como es diabetes, colesterol, triglicéridos. Considero que moringa es un árbol que todos deberíamos de tener en nuestro jardín, ya que es un cultivo muy noble. No requiere de muchos cuidados, basta con solo sembrarla en un lugar donde tenga mucho sol, que el riego sea moderado. Es un árbol que crece bastante, llega a medir hasta 10 metros de altura, por lo que yo recomiendo que se poden las puntas para que este quede un poco más pequeño y podamos aprovechar más fácilmente sus hojas. Tiene muchas aplicaciones moringa, desde que en el lugar en el que lo sembramos nuestra tierra va a estar nutrida, además las hojas se pueden utilizar como un abono para otras plantas. Podemos darle a nuestros animales también como un alimento que va desde vacas, borregos, pollos y los va a ayudar a que estén bien nutridos. Nosotros la podemos consumir en diferentes presentaciones, tanto en fresco y como ya lo mencionamos al principio, es un ingrediente excelente para nuestra ensalada. Tiene un sabor picosito como el del rábano. También la podemos consumir en té. El fruto es como un tipo ejote, también se puede comer como sopa o como con huevo, por ejemplo. La semilla también se puede consumir, tiene un alto contenido de aceites que son buenos para nuestro cuerpo. Además también es un árbol que de ornamental va a dar una bella vista a nuestro jardín y es un atrayente de abejas, las cuales, pues, como ya sabemos, son los mejores polinizadores. Los invito a que consuman moringa y que se sientan de maravilla. Saludos. Bueno, pues muchas gracias a Stephanie Gasperín, maestra en horticultura. Y si usted quiere saber un poco más sobre esta moringa y ponerse en contacto con la maestra en horticultura, puede buscarla en Facebook como Pronatura Cumcu, con K, las dos Cumcu. Y pronaturacumcu@gmail.com. Estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana al 2281-1004-0477. Es nuestro contacto por WhatsApp. Esteban, Iván nos estaban platicando mientras estaba esta cápsula de cómo ustedes consumen la moringa. Bueno, pues realmente hace mucho tiempo que no la consumo tanto, no he tenido la oportunidad aquí desde que estoy por aquí. Ajá. Pero sí la conozco bastante, o sea, ya cuando, bueno, yo soy de Costa Rica y cuando estábamos allá, pues había muchísimo acceso, digamos, a moringa. Lo más común es como en polvo, deshidratada, y se pone encima, pues, de ensaladas y de avenas, y se mete en batidos, en jugos verdes y demás, ¿no? O sea, es una planta realmente, pues, prodigiosa y muy noble, como muchas también que tenemos aquí en México, ¿no? Claro. O sea, realmente es... A veces hay plantas que empezamos a resaltar que son de otro lugar y está maravilloso, son biodiversidad que tenemos que rescatar, pero uh-huh. también en México pues tenemos alimentos de la misma potencia, diría yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y en el caso de la moringa, pues a mí me ha tocado tomarla en té y encapsulada. Iván, ¿tú de qué manera la consumes? Pues nosotros, de la manera en que la hemos probado, ha sido en este suplemento alimenticio que Ajá. nosotros elaboramos, que pues se hace el extracto de cada uno de los objetos de estudio con los que trabajamos. Y bueno, pues es un poco ácido el sabor. Ajá. Y también lo hemos consumido en crudo, uh-huh. así las hojas tal cual. Pero bueno, a nosotros nos parece muy importante consumir esta planta porque pues mucha gente no la conoce y si la conoce no tiene facilidad para obtenerla. Claro. Nosotros ahí nos costó un poquito de trabajo obtenerla porque pues no se cultiva tan fácil en, uh-huh. en la ciudad. Entonces, pues es una planta muy saludable. Y más adelante, Iván, a quienes están escuchando, y Jama nos van a platicar en la sección Conciencia sobre la moringa y otras especies. Pero ahora nos vamos a ir a la entrevista con Esteban, porque bien está él comentando que tanto hay una gran diversidad planetaria de especies, también las tenemos en lo local. Vamos a la sección de la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Esteban Acosta Pereira, director agrícola del cafetal El Equimite, nos comparte la experiencia sobre permacultura, agricultura biodinámica, sistemas agroforestales. Y además, él es asesor y consultor internacional en agricultura biodinámica, agrónomo de profesión por parte de la Universidad de la Tierra en Costa Rica. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar por aquí, también pues muy contento también ya con el agüita, ¿no? Que empieza que ya empezó a caer agua. Claro. Oye, y cuando estábamos cocinando y preparando los ingredientes para esta ensalada hace ya unos días, comentábamos que íbamos a hablar de permacultura y otras vainas, porque alrededor de la permacultura hay que tomar en consideración distintos temas, distintos momentos que también tenemos y procesos naturales que hay en la naturaleza. Y tú nos comentabas que es muy importante hablar sobre la salud, tanto la salud de la tierra como la salud de nosotros los humanos cuando nos alimentamos. Antes de entrar en materia, para ti, ¿qué es la salud? Pues definitivamente yo digamos la primera imagen que tengo de la salud tiene que ver con un carácter emocional, donde la persona pues emocionalmente en equilibrio pues tiene la posibilidad de atender sus necesidades físicas, ¿no? Y pues yo he experimentado que el bienestar emocional se logra cuando el entorno en el que tú estás pues realmente tiene la posibilidad de brindarte pues cuestiones físicas, desde alimentos, desde un bosque para caminar, desde niños felices, pero también está la posibilidad de generar relaciones humanas saludables. Y esto, pues, en los tiempos en los que estamos, yo lo he experimentado únicamente a través de tener una conciencia muy clara en qué implican esas relaciones. Y pues la salud realmente va muchísimo más allá de la alimentación, pero es un paso fundamental la alimentación. Va muchísimo más allá de nuestras relaciones, va muchísimo más allá de nuestras emociones, pero son los pasos fundamentales que podemos dar. A mí me preocupa mucho pues ver alrededor y ver cómo pues realmente México, pues aquí incluso en la región, Coatepec, en donde estamos nosotros, cómo está incrementando muchísimos problemas relacionados con una mala alimentación y con una mala atención de los procesos emocionales en las personas. Y eso pues se refleja en obesidad, se refleja en estrés, se refleja en alergias, se refleja cáncer, en un montón de enfermedades, en cáncer. Y entonces para mí la salud es primero que nada tener una condición emocional que te permita atender tus necesidades físicas, ¿no? Y nos compartes que, bueno, que vives en Coatepec junto a tu familia, donde estás en una comunidad que se llama BIOS, Comunidad Sustentable. Es una iniciativa para el desarrollo humano. Sí. O sea que tu ámbito y tu esfera laboral como ingeniero agrónomo no está separado de las demás esferas en las que estás, como la familiar. Claro, bueno, pues la familiar es la fundamental para que el ser humano realmente pueda hacer, o sea, es más bien la inspiración y la motivación para salir, ¿no? Nuestros niños pues son realmente pues una motivación muy profunda para hacer lo que hacemos. Nos deja ver en el presente concreto pues que hay un futuro que construir, ¿no? BIOS Comunidad Sustentable es una iniciativa que surge desde la conciencia de una persona que pues tiene una necesidad de consumir alimentos orgánicos. Gibran Cervantes, él pues inició el proyecto. Se fundó una escuela, se fundó un pequeño huerto y poco a poco todo fue creciendo hasta que hoy somos pues realmente digamos una serie de iniciativas que han detonado modelos de negocio sustentables enfocados al desarrollo humano sostenible. O sea, hemos entendido que no podemos hablar de un cambio, de una alternativa, de un nuevo modelo, sino planteamos concretamente una estrategia cómo hacerlo, ¿no? Nos hemos enfocado en el café, en la agricultura, nos hemos enfocado en buscar herramientas de comercialización diferentes, pero todo en torno a generar un ambiente humano saludable. Y no es fácil, o sea, hay dinámicas laborales, presión, estrés, pues que lo convierte en una dinámica a veces convencional, ¿no? De una dinámica de horarios, estar y atender, y oficinas y presupuestos y demás, pero hay un reto profundo y eso lo tenemos muy claro, y empezamos entonces a construir herramientas para hacer posible que factores humanos y sociales entren dentro de la dinámica empresarial. Nos reunimos todos los lunes en la mañana, por ejemplo, todos los colaboradores de la empresa, tener un saludo matutino, tener una respiración colectiva, hacemos unos ejercicios, tenemos sesiones de estudio antroposófico que nos permite pues profundizar en el desarrollo de la conciencia del ser humano, tenemos sesiones de estudio de agricultura biodinámica, tenemos sesiones de diferentes tipos que nos hacen profundizar en eso, y los colaboradores tenemos acceso directo a alimentos de origen biodinámico producidos en el rancho de muy alta calidad, que pues definitivamente si no tenemos una nutrición diferente no podemos hacer cambios. O sea que desde tu punto de vista sí somos lo que comemos. Cuéntanos un poco sobre la permacultura y la biodinámica y el papel que juegan en la alimentación y en la salud integral. Claro, primero, digamos, a mí me parece muy interesante el tema de las palabras, ¿verdad? Yo quisiera puntualizar algo muy breve sobre ese tema, porque ahorita hablamos de permacultura, de biodinámica, de orgánica, de radiónica, de estética y un montón de tipos de agriculturas, ¿no? Y definitivamente, conceptualmente, hay que ser muy cuidadosos en definir que hay diferencias, ¿no? Sí las hay, pero más allá de las diferencias, aquí lo más importante es que compartimos un objetivo común. O sea, todas estas corrientes de agricultura ecológica están orientadas a generar un ambiente sano para producir alimentos que puedan alimentar una nueva generación en el futuro que se alimente con productos saludables. O sea, todos compartimos ese objetivo, los agricultores orgánicos, la permacultura, incluso la gente que hace agricultura urbana, pues están en ese camino, ¿no? Sí. Yo defino, digamos, de alguna manera como escalas o niveles de profundización en eso, ¿no? O sea, una agricultura tradicional que no usa químicos, pero que no va un poco más allá. Una agricultura orgánica que permite generar un producto en un mercado que genere una dinámica diferente. La permacultura como una herramienta de diseño asombrosa que te permite contemplar un montón de condiciones microclimáticas, de clima, de sociedad, de tal. Y la biodinámica, pues, comprende también un tema de carácter espiritual y de un carácter, digamos, un poco más profundo en torno al desarrollo humano. Pero todos estos tipos de agriculturas, el objetivo que tienen que tener es producir alimentos saludables. Y ahí hay que ser muy puntuales y hay que ser muy, muy realmente de mente fría, diría yo, a saber cuándo lo estamos haciendo y cuándo no lo estamos haciendo, ¿no? Hay mucha gente que está, por ejemplo, alertando de temas en la agricultura urbana, ¿no? De los alimentos producidos en la agricultura urbana. En algunas ocasiones se han encontrado grandes cantidades de metales pesados, por ejemplo, en esos alimentos. ¿Por qué? Pues porque están en un ambiente pues lleno de metales pesados, de smog, de contaminación ambiental. O luego, por ejemplo, si se ocupan materiales como el PET para hacer los huertos, posiblemente también haya un riesgo. Digamos que ahí hay un tema que tenemos que poner sobre la mesa cuando hacemos agricultura urbana, definitivamente. Yo, digamos, tengo muchos amigos, amigas trabajando en agricultura urbana, y a veces que uno viene del campo, que trabaja en una finca, pues es otro nivel de producción y productividad y así. Entonces uno llega a los huertos urbanos y uno los ve con otros ojos, ¿no? Uh-huh. Pero yo una vez tuve la experiencia de llegar a un huerto urbano en México, se llama Huerto Romitas, un proyecto muy interesante allá en México, sí. Unas amigas que están trabajando fuerte allá, y yo me impacté de ver el efecto social que tiene una lechuga en una ciudad. Claro. O sea, indiferentemente si la lechuga crece bien o crece mal o se cae o sabe rico, ¿no? O sea, lo que logra generar en la persona a nivel de cambio interno es fundamental. Cobra otro sentido, es como parte de una conciencia ambiental más amplia, fomenta la educación ambiental. Y en algunos casos se han escuchado que es parte de una revolución, de una resistencia frente a temas globales. Claro, de hecho, el fundador de Slow Food dice que la mejor resistencia que podemos hacer ahorita en este momento en la humanidad es tener un huerto de traspatio. Y yo coincido con eso concretamente. O sea, todos deberíamos de tener un huerto de traspatio, vivamos donde vivamos. Pero, digamos, ahí hay temas que hay que puntualizar muy claro. O sea, realmente, digamos, sabemos agricultores alrededor de la periferia urbana produciendo agricultura orgánica, que encontramos limitaciones para colocar nuestros alimentos dentro de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se producen alimentos dentro de la ciudad, también yo creo que hay que tener esos contextos, ¿no? De dónde están los agricultores, dónde está el campo limpio, alejado, alrededor de las montañas, y qué es lo que se puede hacer en la ciudad. El movimiento social de la agricultura urbana es fundamental para generar un cambio en este momento. Y yo considero que la alimentación saludable empieza por una conciencia de la persona, una conciencia de lo que puede poner en su mesa hoy. Porque también hay un tema económico y de carácter político que no podemos cambiar de día para otro, ¿no? Pero lo que yo pueda poner hoy en mi mesa, ¿no? Que algunos le llaman un pan, aunque es una cosa extraña que viene entre una bolsa plástica, decía un amigo mío, pues eso es lo que yo puedo poner en la mesa tal vez. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Yo ahí lo que pregunto es, ¿cuál es el trabajo interno que hacen las personas para poder enfrentarse a esos alimentos, ¿no? Y entonces luego cuando tú ves a nuestro México que se está matando con obesidad, con problemas de alimentación, con problemas arteriales, con problemas del corazón, con problemas de riñones, dices, o sea, hay algo que atender ahí. Realmente hay algo que atender. Y no solamente de qué alimento puedes poner en tu mesa, es de qué alimento puedes darte a ti mismo como persona, lo que yo hablaba, el tipo emocional, de atender tus necesidades realmente. Y luego, pues, ver esa relación con la agricultura también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Equimito operamos un modelo de distribución de alimentos, hortalizas, producimos semanalmente hortalizas y las distribuimos en una red asociativa, donde las personas se afilian al proyecto, pagan una mensualidad anual y se comprometen a un pago semanal de su canasta. Es una canasta de hortalizas con diferentes tipos de verdes, hay alrededor de 20 productos en la canasta. Entonces, es una relación directa del productor con el consumidor. Y aún así, nosotros tenemos muchos retos, ¿no? Ahí diferentes cosas, ¿no? Si sigue contemplándose la agricultura como un servicio que tiene la obligación de darlo en forma y correcto hacia la persona, porque es un servicio por el cual la que se paga, ¿no? Oye, y además no es un tema, por lo que estás comentando, no es un tema individual. Sí es una decisión personal, pero sí es un tema colectivo. Es fomentar las redes no virtuales que tenemos por el WhatsApp y el Facebook, que sí son muy útiles, como en el caso de la ensalada, pero también fomentar estas redes humanas tan importantes de generar colmenas y colectivos, un textil social que nos pueda llevar a una soberanía y a una seguridad alimentaria. Totalmente, o sea, si no aprendemos a trabajar en comunidad, pues no vamos a llegar a ningún lado, o sea, eso es concreto. Pero el trabajar en comunidad no hay que olvidar que tiene que basarse en la realidad del ser humano de hoy, del mundo en el que vivimos, ¿no? Y en esta crisis civilizatoria. Claro, pero vivimos en un momento, en una era de la humanidad, en la que lo que estamos desarrollando es una conciencia que surge a partir de la individualidad. Y eso no está mal, eso está bien. Entonces muchas veces nos dicen, no, pues pelea contra tu ego y vence tu ego. Nosotros decimos, no, pues hay que pasar por encima del ego, pero hay que atravesarlo, porque cuando yo defino qué es lo que yo necesito, ajá, yo tengo la capacidad de atender mis necesidades. Y yo priorizo que mi necesidad es reunirme con un grupo de personas y compartimos un ideal y nos sentamos juntos a producir una hortaliza. ¿No? El ego, pero como consejero, más no el ego que aplasta al que está al lado. Sí, pues ahí ya son las formas en que las herramientas sociales y sociopolíticas, digamos, nos dan poder para hacer otras cosas, ¿no? Porque hay gente que tiene esos estratos. Pero sí respetar esa individualidad y más bien fomentar la individualidad. Decir, ¿sabes qué? Pues tú eres el que vas a ver por tu destino. Porque si tú te das cuenta y vas ahorita y preguntas en las zonas rurales, lo que falta mucho es precisamente un deseo de autonomía y de individualizar y de salir y decir, no, ¿sabes qué? Pero yo no voy a hacer lo que me está diciendo este partido político que yo haga. Yo voy a hacer lo que yo necesito, lo que mi familia necesita. Tener poder de decisión, levantar la voz y también bajar las manos hacia el suelo. Pues ahí está. Y sembrar. Sí, ahí decía un amigo mío allá en Costa Rica, pues los que meten la mano en la tierra y le ponen el lomo al sol, ¿no? Y realmente, en la agricultura hay una necesidad de una atención. En este momento la agricultura, pues estamos pasando por una crisis. Los agricultores orgánicos nos enfrentamos a un montón de cosas que no tienen que enfrentarse los agricultores químicos. Desde regulación, desde certificaciones, desde limitaciones de mercado, desde precios injustos y justos en el mercado. Sí. Porque a veces la gente me dice que la agricultura orgánica es muy cara, pero yo tengo que decir que la agricultura convencional es humillantemente barata para el agricultor. Entonces, hemos olvidado el verdadero precio que tiene la agricultura. Y cuando tú vas a la central de abastos y ves la cantidad de comida que se tira, te das cuenta que no es realmente un tema de oferta y demanda de la comida. O para mitigar el hambre, sino más bien es un tema económico. Es un tema totalmente económico y hay un control directo a través de eso, de las cuestiones políticas. Entonces, faltan políticas públicas en nuestros países para que la agricultura orgánica llegue a otro nivel. Eso es claro. Entonces, en ese sentido, tenemos limitaciones de carácter económico, político y cultural que no vamos a cambiar de un día para otro. Pero lo que yo sí puedo cambiar es cómo se hace agricultura en la finca en la que estamos nosotros, ¿no? En la finca de café, ¿verdad? Sí, bueno, en nuestro caso tenemos un cafetal, le llamamos cafetal Lequimite, pero nosotros hacemos una metáfora del cafetal con el concepto de la milpa, ¿no? O sea, la milpa es un ambiente donde no solo se cultiva maíz, es un ambiente donde se cultiva maíz y frijoles y calabaza, como mínimo en el concepto diversificado, pero realmente entre más se estudia la milpa nos damos cuenta que más es un ambiente multidiverso, así de muchas cosas. ¿Qué los insectos? Es tremendo lo que puede generar una milpa realmente. Entonces, el cafetal lo metaforizamos dentro de esa unidad, frutales, medicinales, un montón de enredadera, los bosques, abejas, animales, hortalizas, todo lo que se puede producir dentro de ese ambiente. Entonces, el equimite es eso. El equimite es un ambiente biodiverso donde nosotros producimos hortalizas, donde producimos lácteos de cabra, en este caso, donde también tenemos en camino un proyecto de apicultura, donde producimos café, producimos frutales, producimos medicinales, todo dentro de un ambiente biodiverso y sí, con una mentalidad empresarial también. O sea, también tenemos un cultivo que es, digamos, como la punta de lanza empresarial del proyecto y nos lleva hacia adelante y nos permite hacer un modelo de negocios y demás. Oye, ¿no? Porque además, luego como que una de las patas que cojea de la sustentabilidad no es el tema social o ambiental, sino el tema económico. Y qué bueno que dentro del cafetal también esté esta parte empresarial. Vamos a hacer un corte musical, nos vamos a ir a nuestra sección Música con Ambiente. Vamos a regresar a hablar de permacultura, de biodinámica, de conciencia de la agricultura y la alimentación. Y adivina qué, Esteban, tenemos una de las canciones más emblemáticas socialmente hablando, escrita y cantada por Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. Eso. Venga, vamos a escucharlo. La verdad es que somos fan de Juan Luis Guerra y esta canción que literalmente nos está contando aquí Esteban, que este año va a llover café, Esteban. Sí, este año yo siento que sí, pues han venido unas floraciones bien bonitas. ¡Ay, qué padre! Sí, espero que sí. Saludos a todos los productores en Cafetales. Y bueno, aquí en la ensalada, como siempre, tenemos invitaciones para usted que esté interesado en temas de agricultura, de alimentación, del fomento al comercio justo y a la conciencia de cada uno de nosotros. Y para eso se encuentra aquí en el estudio de la ensalada María José Cervantes, miembro de Consustenta UV y amiguísima de la ensalada. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta, impactada. Estaba allá atrás así como con la boca súper abierta de escuchar a los chicos sobre todos estos temas que son maravillosos y que nosotros también los tenemos como... pues como muy muy sentidos y muy en el pechito, ¿no? Entonces, claro, muy contenta de escucharlos. Oye, y en Consustenta, sí, muy sentidos y en el pechito, pero también en la acción. Sí. Y eso se agradece mucho para la Universidad Veracruzana. Y hoy nos vienes a invitar justamente a ser proactivos. Exactamente. Pues es ya con toda esta información que les dieron los chicos sobre la importancia de cuidarse y de tener como un poquito... no un poquito, mucha atención sobre lo que comemos y que es importante saber de dónde viene y demás. Nosotros desde la Coordinación de Sustentabilidad estamos impulsando el Tianguis Agroecológico Universitario. Bueno, pues ya mucha gente conoce el Tianguis Agroecológico, que se ubica en Artes cada domingo. Entonces, bueno, ahora lo que intentamos hacer es jalar a esos productores y que tengan como un poco más de contacto con la comunidad universitaria, ¿no? Que no solamente estén los domingos en Artes, sino que también puedan como entrar a otras zonas de la universidad. Entonces, y que la Universidad Veracruzana y su comunidad, así como la sociedad civil, también se acerque a esos productores. Exactamente, sí, o sea, es la idea, ¿no? Como poder acercarlos un poquito más. Entonces, este tianguis universitario, la única diferencia con el tianguis que se encuentra los domingos es que lo estamos llevando a facultades de la universidad, por el momento ahora solo aquí en Jalapa, pero pues la idea es esa, ¿no? Que los chavos y que los maestros y que los administrativos también y que, bueno, todo el personal de la universidad puedan tener como esta cercanía con los productores y con alimentos que realmente son sanos, ¿no? Y bueno, además de que pueden como tener este contacto con los productos, tenemos una serie de talleres y de pláticas que van muy relacionadas a esto precisamente, ¿no? A que tengamos una reflexión sobre lo que estamos comiendo y la forma en la que compramos los productos y a quién se los estamos comprando y de dónde vienen y con qué están hechos y de qué forma impacta al ambiente y a la economía. Claro. No, eso es súper importante. Y bueno, para todos los que te están escuchando en este momento y quieren ir al tianguis universitario, ¿dónde, cómo, cuándo y qué deben de llevar? ¿Qué deben de llevar? Eso es súper importante porque no se dan bolsas, procuramos que los productores no entreguen en bolsas plásticas sus productos, entonces llévense una canastita o llévense bolsas de papel, morral, lo que sea, y con eso. La cita es este viernes 16, en la Unidad de Ciencias de la Salud. Ese tianguis tenemos como un calendario que lo pueden checar en nuestras redes sociales. Entonces va a estar en diferentes lugares durante todo el semestre. Esta es la segunda edición del tianguis. Es la segunda edición. La primera fue en la conocida Jaula, que es la canchita de fútbol. Entonces, bueno, ahora nos vamos a Ciencias de la Salud, también como para que la gente que está allá pueda, porque es una zona como bien complicada, ¿no? Sí. Que de repente pensamos que está un poquito lejos. Entonces, todas las personas que vivan como cerquita de allá, las personas que entran a la Unidad de Ciencias de la Salud, no sé, de repente tienen citas en nutrición, en odonto, lo que sea, pueden acercarse a este tianguis, 16 de junio, de 10 a 4 de la tarde. ¿Y las redes sociales cuáles son? Consustenta UV, en Facebook y en Twitter. Perfecto. Sí. Además, aunque va a ser una plataforma universitaria, está abierto para los vecinos de la Universidad Veracruzana, ¿verdad? Así es, abiertísimo, porque también la idea es que la gente que no pertenece a la universidad pueda acercarse a conocer estos espacios, ¿no? Por ejemplo, en la Unidad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Nutrición y la Facultad de Odontología tienen consultorios abiertos para, pues bueno, para que uno haga sus citas y demás. Y entonces, también la idea es eso, como que la sociedad conozca lo que la universidad tiene para ofrecer. Claro, la UV da más, como siempre. La UV da más, claro. Sí. Bueno, pues le agradecemos mucho a María José Cervantes, miembro de Consustenta, por habernos invitado el día de hoy en la ensalada al tianguis universitario, que este viernes 16 estará abriendo las puertas, el corazón, pero esos corazones de remolacha. Sí, ay, qué bonito, sí. Pues te agradecemos mucho. Gracias. Venga, pues nos vamos a la siguiente sección, que es la sección Conciencia. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Muy Muchas gracias a Soledad. Y de verdad que qué rico es esta música disco para preparar ensalada. A mí me encanta, la verdad, escuchar música de distintos tipos para a la hora de comer. Y luego también sale un poco distinta y con esa impronta, dependiendo de lo que uno esté escuchando. Bueno, pues en la sección Conciencia se encuentra aquí con nosotros Iván y Jama. Ellos nos van a platicar sobre un proyecto, Chai Moringuan. ¿Cómo están el día de hoy, Jama? Muy bien, gracias. ¿Iván? Bien, gracias. Contentos de estar aquí con todos ustedes y poder explicarles esto. Oigan, pues cuéntenos sobre este coadyuvante natural elaborado a base de hojas de moringa, guanábana y chayote. Bueno, coadyuva, para empezar. Es un coadyuvante natural contra el cáncer. Está elaborado, como lo dice su nombre, a base de chayote, moringa y guanábana. Lo que nosotros tratamos de buscar es comprobar ciertos anticancerígenos en cada uno de estos tres objetos de estudio. Uh-huh. Y así poder elaborar diferentes extractos, perdón, y combinaciones para elaborar este suplemento alimenticio y dárselo a personas que pues padecen esta enfermedad. Lo que nosotros buscamos es que sea natural, orgánico, que tenga resultados a un mediano plazo y que se pueda adquirir a un bajo costo. Nosotros cultivamos cada una de estas especies en el invernadero escolar. Ajá, ¿de qué escuela vienen ustedes? Del CBT 165. Nos encargamos de que no se altere con ningún tipo de fertilizante ni alguna otra cosa que altere su crecimiento y que, bueno, no tenga ningún tipo de efecto secundario. Claro, Jama, ¿de qué manera surge el interés por cultivar estas especies y llegar a este producto que afortunadamente ha tenido la socialización y la difusión y, bueno, los ha llevado a ganar el primer lugar estatal? Bueno, pues la idea surge primeramente de cuando estuvimos en tercer semestre con nuestro profesor. ¿En qué semestre están ahora? Ahora estamos en cuarto, pasando a quinto casi. Y pues la idea surge también de la problemática del cáncer como tal. Pues sabemos que hoy en día es una enfermedad que ataca a cualquier tipo de persona. Uh-huh. Y pues experiencias familiares y demás nos impulsaron. Uh-huh. A tener estas ideas. Aparte, las plantas de estudio ya han sido investigadas por separado. Pero, por ejemplo, el chayote ya fue investigado en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues nos dimos a la tarea de por qué no los juntamos y por qué no hacemos nuestras propias investigaciones y nuestros propios análisis. Y de ahí sacamos nuestras conclusiones y el resultado, que es como tal el suplemento alimenticio. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tengo 16 y él tiene 17. Yo tengo 17. Oh, están bien chavitos. Yo me siento un poco vieja. No es cierto. Hay un tiempo. Sí. Oigan, para todos los chavos que los están escuchando en este momento y también padres y madres de familia, ¿cómo es que ustedes, a partir de este interés personal, generan a través del método científico, un producto? ¿Cómo es este proceso de investigación? Pues bueno, como decía Jama, todo parte de una idea de nuestro profesor. Nos impulsa a llegar más allá de cualquier otro alumno. Uh-huh. Y bueno, nuestras emociones, nuestra inquietud por resolver una problemática social, porque realmente ese fue el principal objetivo. Uh-huh. Pues fue lo que nos llevó hasta donde hemos llegado. Y pues nosotros pensamos llegar mucho más a tocar puertas tanto a nivel nacional, mundial. Y pues lo estamos logrando, ¿no? Hemos tenido ya diversas comunicaciones con personas de otros lugares, de otros países, y pues esto nos abre las puertas a muchas cosas. Nos gustaría invitar pues a la gente que escucha esto, que pues ellos también emprendan este tipo de proyectos, ayuden a la sociedad, y bueno, como mencionaban, esta inquietud, esta importancia de hacer las cosas que nos gustan y bueno, pues aquí estamos. No, y de verdad que me impacta mucho que ustedes hayan ganado el primer lugar estatal en prototipos. ¿Por qué es un prototipo este producto? Bueno, es un prototipo como tal porque se ocupan biotecnologías como tal, es uh-huh. decir, ocupamos la naturaleza o cosas naturales como para el chayote uh-huh. y estas plantas. Exactamente. Uh-huh. Para poder curar o tratar de eliminar una problemática social. Y de salud pública, ¿no? Como el cáncer. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de este producto? ¿Lo van a, no sé, a certificar? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, por motivos del concurso, la guía no nos permite hacer pruebas en personas. Nosotros lo tenemos comprobado científicamente. Tenemos una junta con el CECAN para dar el siguiente paso y elaborar formatos farmacológicos para elaborarlo adecuadamente con toda la maquinaria que se necesita. Y probarlo ya en personas. Nosotros lo hemos probado in vitro, pero pues el siguiente paso es ya que las personas que padecen esta enfermedad, pues que ya lo consuman y ver sus resultados, ¿no? Y ver si hay que hacerle algún cambio o alguna mejora o a ver qué sigue. Iván y Jama, después de estudiar ahí en el CBETIS, ¿qué quieren ustedes estudiar? Bueno, ¿cuáles son sus metas profesionales y personales? Yo tengo la idea de estudiar biotecnologías y después biología marina. ¿Iván? Sí, yo tengo la idea también de estudiar fisioterapia. Ajá. En la UAP, en Puebla, y estudiar, presentar para nutrición aquí en la UV. Ay, qué bien, porque justamente Esteban, que ahorita se incluye también a la charla que tenemos en esta mesa redonda, pues estamos hablando de la nutrición, pero de la nutrición del suelo, de la tierra más bien, y la nutrición de los seres humanos. Esteban, ¿cómo ves este proyecto de los chicos? No, pues me parece maravilloso. Primero que nada, felicidades. Realmente, gracias. Realmente es muy motivante, porque lo que más necesitamos nosotros, la humanidad, es que los jóvenes, precisamente, bueno, todos estamos jóvenes aquí en esta mesa. Ah, claro, por supuesto. Pero lo que me refiero es, digamos, a las generaciones que están pues iniciando el proceso de estudios profesionales, digamos, desde preparatoria, claro, a universidades, pues realmente encuentren una razón de ser para hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Un problema que tenemos es pues que andan pues perdidos ahí en el asunto, y esto pues muestra que realmente hay muchas cosas importantes que están haciendo, y pues mucha felicidad, realmente sigan adelante. Hay muchísimo trabajo. Yo he escuchado las tres plantas de forma independiente, digamos, de mucha gente que las ha consumido, incluso pues conozco casos de amigas sobrevivientes del cáncer de diferentes tipos, pues que cuando llega pues te comes de todo, ¿no? Claro. O sea, entonces, realmente, pues sí, ahí, no, mira, que eso te sirve, que el otro, que pues hay que probarle. Y lo que hay que hacer realmente es volver a una fuente natural de las cosas, ¿no? En la biodinámica hablamos de que la naturaleza perdió alguna parte de las fuerzas que impulsaban el desarrollo equilibrado de la naturaleza. Y ahora hay una tarea del ser humano de tomar ese lugar, ¿no? Y este tipo de cosas es eso. O sea, es tomar la tarea de decir, a ver, pues sí, faltó, hay una caída tremenda en la vitalidad del ser humano, ¿no? O sea, hay una cuestión que se llama el microbioma, ¿no? Que es, digamos, la diversidad microbiológica que convive en el ser humano. Uh-huh. El ser humano de hoy tiene el 50% de la diversidad microbiomática que el ser humano hace 100 años. O sea, estás hablando, por ejemplo, de la flora intestinal. Sí, pero más que flora intestinal, sí, todos los microorganismos que nos habitan, la flora intestinal, ajá, es muy importante. En las mucosas, sí, salivales, en las mucosas, ajá, en la sangre, sí, ¿no? En diferentes, ajá, cuestiones. Y realmente hemos perdido esa diversidad microbiológica. Y vivimos en un mundo que está enfocado en la asepsia y en la limpieza. Y hay una muy severa falta de educación microbiológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que vendemos yogur, pues todo el mundo se asusta con el yogur y no sabe cómo, sí, funciona el yogur y cómo funcionan los alimentos, y eso ha caído en enfermedades, pues como, uh-huh, el cáncer y como otras enfermedades más. Eso ya está comprobado. Oigan, hay que dejar que los chamacos se entierren, que jueguen, pues, y que se embarren, claro, sí. Uh-huh. Pero entonces, digamos, cuando surgen ese tipo de productos, como, uh-huh, como el que se traen ustedes, chai, pues, moringuang, el chai moringuang, está buenísimo el nombre. Realmente lo que están trayendo de vuelta son, digamos, vitalidades, ¿no? Entonces ahí es donde, uh-huh, pues sí surge un tema de decir, ok, entonces si ese producto, pues Dios quiera, ojalá que llegue a otro nivel, pues hay que impulsar una agricultura que produzca, claro, esos productos con una calidad excepcional, ¿no? O sea, claro. Ahí es donde empieza a haber un trabajo de conciencia también. De manera, ¿no?, muy rápida, Iván y Jama, coméntenos, ya escuchamos en el ingrediente de hoy sobre la moringa, sobre la guanábana y sobre el chayote. De manera breve. Ok, la guanábana nosotros la trabajamos las hojas, el fruto no lo trabajamos porque contiene una gran parte de azúcares y agua. Y bueno, pues las hojas concentran la mayor parte de anticancerígenos, y fue lo que nos llamó la atención al momento de hacer los estudios, ¿no? Que las hojas presentan una mejoría, uh-huh, en comparación con el fruto. ¿Y en el caso del chayote, Jama? Bueno, en el caso del chayote ocupamos tanto las hojas como el fruto. Las hojas contienen mayor parte de antioxidantes, y el fruto contiene una proteína que se llama sesiumina, que ayuda a la reparación y a la recuperación de folículos. Entonces, a la vez estamos atacando las células anticancerígenas, las células cancerígenas, perdón, y a su vez estamos tratando de recuperar lo que se ha perdido con las quimioterapias. Wow. Oye, Esteban, entonces, así como el chayote, la guanábana, la moringa, seguramente en el cafetal, en la milpa, en nuestro huerto de traspatio urbano, no nos estamos dando cuenta del potencial que tenemos ahí. ¿Alguna reflexión, algún comentario para todos los que nos están escuchando, que están cultivando y tal vez piensan que la lechuga solamente sirve tal vez para relajar y para saborear una rica ensalada, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay en esa diversidad que podemos cultivar? Híjole, qué pregunta me está lanzando. Pues, ¿qué más hay? Hay la oportunidad de transformar la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo siento que hay realmente. Si tuviéramos que listar cultivos, yo listaría cultivos fundamentales que son nativos de este lugar, como la zarzaparrilla, como la vainilla, ¿no? Que son cultivos fundamentales que eran parte de la dieta saludable de culturas antiguas, pero también, digamos, de nuestros ancestros de hace 100 años, ¿verdad? O sea, tú hoy vas, no sé si sabían, pero pues hoy uno anda por todo lado y por todo lado te ofrecen agua de zarzaparrilla, pues realmente no es zarzaparrilla, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya es una casi una, un edulcorante, casi un refresco ahí, no, uh-huh. No, no va a ser publicidades aquí, pero digamos como que se ha perdido una conciencia sobre la calidad de la vitalidad de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hay en los cafetales de sombra? Hay una oportunidad maravillosa de recuperar la biodiversidad alimentaria y medicinal que había, porque bueno, México, digamos, nosotros los que venimos extranjeros nos sorprendemos también de cómo sigue viva la medicina natural y tradicional en base, uh-huh, a hierbas y demás, pero hay mucho desconocimiento sobre el manejo adecuado de esas hierbas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, México es uno de los mayores exportadores de zarzaparrilla. Es un producto que tiene un potencial comercial muy grande, yo pienso, uh-huh, desde ese punto de vista. Pero la mayoría de los lotes de zarzaparrilla que llegan a Europa llegan contaminados con aflatoxinas, que son toxinas producidas por hongos por mal almacenamiento y mal manejo. Entonces, todas esas aflatoxinas son las que están en todos los mercados de hierbas que no analizan y no cuidan muy bien cómo se almacenan las cosas. Entonces, tenemos un gran potencial, pero tenemos que realmente darnos a la tarea de hacer bien las cosas. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, nosotros trabajamos con café de especialidad. Y pues tú puedes secar café tirándole una plancha de cemento ahí nomás, ¿no? Que le dé el sol y el café se seca, ¿no? Pero también para hacer bien el trabajo tienes que hacerlo muy minucioso y muy delicado y atender los detalles. Eso hemos aprendido con el café. Y cuando vemos hacia el lado, bueno, también el café es una planta medicinal, que pues, todo el mundo ahora la consume a diestra y siniestra, pero es una planta medicinal. Entonces, hay un gran potencial, pero tenemos que aprender a ver pequeños detalles de las cosas, ¿no? Aprender a recuperar la capacidad de observar lo que tenemos frente a nosotros, porque eso es lo que ya no se hace. Oye, Esteban, y recuerdo en una ocasión que platicamos que me decías que sí es importante el precio, pero también el aprecio. Claro. De hecho, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, es cambiar el paradigma del precio al aprecio. ¿Y qué significa? No quiere decir que como yo aprecio el producto, pago más. O sea, no solamente eso, sino es la estructura de relación de compra y venta, digamos. Y consumo. Transformarla en una responsabilidad sobre el proceso productivo. Uh-huh. O sea, y hay varios niveles, digamos. Nosotros hacemos eso, por ejemplo, con hortalizas, de una forma, un modelo asociativo sencillo que funciona de una manera rústica, diríamos nosotros. Y lo hacemos incluso con el café. Nosotros ahorita estamos exportando café a Alemania con una red asociativa que ellos financian el presupuesto necesario para la producción del café y obtener un presupuesto operativo que te permita no solamente cubrir los costos de producir el café, sino todos los complementos que hay alrededor, claro, de diversificados alrededor de esto, ¿no? Entonces puede hacer a diferentes escalas. Es empezar a apreciar lo que viene del campo. O sea, realmente, ¿por qué hay mucha salud de los abuelos? Porque comían alimentos vitales y diversificados. ¿Y por qué locales, no hay salud ahora? Sí, porque pues, se empiezan a darles en los biberones un montón de cosas a los, uh-huh, niños que no tienen que darles. Es un problema serio. O sea, claro, hay que hablarlo seriamente. México se está matando con la obesidad y hay que atenderlo. Es el del primer país en el mundo. Sí. Y no es un juego, ¿no? Y hay que comer diferente. Así es cosa seria. Sí. Tenemos ya 3 minutos para despedirnos de la ensalada. Nos gustaría que en esta recta final nos pudieran dar una breve reflexión y modos de contacto. Jama e Iván. Bueno, pues, como dicen aquí todos los presentes, es muy importante recordar nuestro pasado más que nada y volver a las raíces, sobre todo, y no tener miedo a ensuciarse las manos para hacer bien las cosas. Gracias, Jama. Modos de contacto para saber más sobre Chai Moringuang. Bueno, nosotros, pues no es el Facebook personal, es Iván Martínez Cortés y Jama Acosta. También el número de teléfono, 2282-811-99. Muchas gracias, chicos, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Esteban, agrónomo de profesión, viene de Costa Rica, pero también tiene un gran corazón mexicano. La reflexión final y modos de contacto. Pues el futuro está en manos de nosotros. Es cuestión de realmente ponerse a trabajar, ¿no? O sea, y decidir hacer las cosas bien. Claro. El hecho que hay mucha gente que no está haciendo las cosas bien no es una justificación para no trabajar orgánico, agroecológico, permacultura, biodinámica, lo que quieras. Uh-huh. Lamentablemente hay muchos productores que encuentran eso como una justificación. Y yo pues diría, el futuro pues, está en función al trabajo que hagamos hoy, ¿no? Claro. Y viendo a los niños podemos darnos cuenta que el futuro viene creciendo. Venga, estoy totalmente de acuerdo contigo. Modos de contacto. A nosotros nos pueden contactar, bueno, a mí personalmente, directamente a los contactos de Cafetal El Equimite, ¿no? Uh-huh. Que es en el Facebook es Cafetal El Equimite Rancho Agroecológico, o en www.equimite.com y en el correo electrónico info@equimite.com. Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer estar con ustedes compartiendo y generando una ensalada más para todos ustedes que nos están escuchando. Yo soy Citlali Aguilera y nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de La Ensalada. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.